necesario para el día lunes, que tampoco lo era. El sábado, no, el domingo, cuesta vendernos. Tenemos muchas que se juegan tan habitualmente los sábados. El próximo domingo a las 12 del mediodía en el Club de Fútbol, tiene ese apasionante partido frente al Numancia de Soria. El cristiano que pasó a ser el segundo goleador de la categoría le ha adelantado el cuatro goles. Las 11:30 estaremos en directo aquí en Marcador, en Radio Marca Elche, también a través de info.es/ipt. Saludo a todos los que sintonizáis con la radio del deporte. Este es el que impulsa y lo será hasta las 12. Se enfrentan el domingo a las 12 en el Martín Parero de Tijuca, de puntos de ascenso. Fran Escribar reconoce que es un orgullo ser el mejor entrenador debutante de la historia, pero si al final no se entiende, será un dato inútil. El técnico Valverde reconoce que para él es muy bueno que otros clubes importantes se interesen por sus jugadores. También les motiva que el domingo haya muchos niños animales. Repasaremos la agenda deportiva del fin de semana. Hoy tenemos quiniela con Carlos Gil y todos los personajes: Mourinho, Vizual, Torrente, Iniesta y compañía, porque mañana es fiesta, día del Pilar. Mañana no tenemos programación local, no tenemos Elche en punto, así que hoy lo condensamos todo. Saludamos también a nuestra compañera Rosa Fernández, que se encarga de las redes sociales, para seguir con la encuesta de ayer, que tiene bastante repercusión. Enemiga, Rosa, buenas tardes. Hola, vamos a ver, Paco. Pues sí, hemos decidido volver a hacer la misma pregunta de ayer y no está todavía colgada porque me voy a centrar en principio en los que nos quedaron ayer por leer, ya que puede ser bastante interesante. Y la encuesta era que, ¿qué te parece que este regala la entrada a menores de 17 años para los próximos dos partidos que se jugarán en casa este mes de octubre? Pues ese partido será el domingo a las 12 y dentro de dos semanas frente al Racing de Santander, esos precios especiales. Recordamos que se han repartido, porque muchos nos lo preguntáis, cómo se puede entrar, cómo pueden entrar los chavales y los niños. Insisto, no hay que ir a buscarlas, se supone que el club las ha repartido bien, sobre todo el lunes, a través de colegios e institutos. No son entradas, son críticos que sirven para los dos partidos, para el Elche Numancia de este domingo y para dos domingos después el Elche Racing de Santander. Y recordamos que también para estos dos partidos se han rebajado los precios considerablemente para el público que no es abonado. Por ejemplo, el 50% de rebaja en fondos, que pasa a valer 10 euros cuando valía 20. En preferencia pasa a valer de 30 a 20 y en tribuna de 40 pasa a valer 30. Bueno, pues creo que más o menos queda claro. De todas formas, tenemos más información en el club, en la web, en el teléfono del club, etc. Y en el Club de Fútbol, que sigue con sus entrenamientos a puerta cerrada preparando el partido, todo parece indicar que Pelayo es el que más opciones tiene para que el grupo táctico, ese 4-2-3-1, sin olvidarnos del portero, 1-4-2-3-1, pues siga en liza, y Pelayo sería el sustituto de Carles Gil. Generelo ya está completamente bien, con palanca todavía, decía el míster, que hay que llevar un poquito de cuidado, y Linares ya tiene el alta médica, con lo que en 2-3 semanas podría ya empezar a contar para el técnico nacional, que quedaría solo descartado Carles Gil, que tiene para un par de semanas, y Javi Flores, que no estará hasta el próximo año. El técnico blanquiverde, le preguntamos qué supone para él el ser el entrenador debutante, mejores resultados ha conseguido en un arranque de liga en los 89 años de historia del club en categoría profesional, y esta era su respuesta. Cuando lo leo, pues me voy a llamar a la atención, no lo releo. Cuando lo leo como parte de una noticia, pero siempre de empezar también, o el haber batido algunos retos, no solo de los jugadores, es un orgullo porque significa que los jugadores a nivel personal, si luego el final es con la tabla de los que se acabe, se habrá todo muy amable. Como el objetivo lo dice, lo que escribamos en la historia del hecho, que sea el inicio, bueno, bien, si es bueno estar ahí, pues todos los que lo escribamos nos dan la ventaja o nos da, pues eso, estar ahí arriba hacia el inicio, que es lo que queremos, pero a nivel personal, como sensación de que viene de tener un saco, ya dije que ojalá lo siguiente que venga después nos falta. Pues efectivamente, esperemos que no sea un récord inútil el del mejor arranque y que luego no acabe bien. Muchas cosas que escuchar de Fran Escriba, tenemos un poco tiempo, porque tenemos un programa muy condensado, así que vamos ya con nuestro escaparate que está abierto ya de par en par, nuestro escaparate virtual, nuestros patrocinadores, enseguida la rueda también con el técnico blanco. Para mantener tu coche en plena forma, Cipena Talleres Honda Copa Minero. Los mejores profesionales en maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Honda Copa Minero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación. 100 neumáticos, las mejores ofertas. Por recordar, no te van a cobrar. Y todo en Honda Bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Honda Copa Minero, en José Maravalle Sors, 26 y 50. 4 Elche, teléfono 965-43-7809. Elche Sports Club, nuevas clases dirigidas. Yoga, Fútbol, Pizzo Río, ahora es el momento. Apunta a las cuas, Elche Sports Club. Arrugas, señores, arroz con cebolla, arroz con magra, por precio y calidad. Restaurante Espacio, vida casera, tradicional, para chuparse los dedos en Restaurante Espacio. Todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y niños de 5 euros, con parte de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú a los dedos por solo 9,90 euros. Y los jueves, a otro costa. En Restaurante Espacio, celebra todo tipo de eventos. Jóvenes, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Presidente, el complejo deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Atención, seguro que este mensaje te interesa. Centro de Negocios Herrera Pinto, en Elche para Empresarial, ofrece alquiler de oficinas, despachos, sala de juntas y aula para cursos, totalmente equipados con mobiliario completo, aire acondicionado, internet, teléfono, fax y servicio de secretaria. Alquiler por horas y meses, alquiler de despacho desde 17 euros la hora o 180 al mes, alquiler de aula para cursos, 29 euros por hora. Más información en el teléfono 966-651-100 o info@herrera5.com. Centro de Negocios Herrera 5, en calle Juan de Herrera 5, Elche Parque Empresarial. El traje de suele marca Elche Club. El análisis a fondo de Elche Club de Fútbol. Con Paco Bola. Esta 1 y 26 en este 11 del 10 de 2012, 11 de octubre. El Elche juega el domingo a las 12. Desde las 11 y media estaremos aquí en Marcador, en Radio Telemarca, el Elche 5.3. Como recordábamos, ayer poníamos la encuesta, hoy seguimos con ella. ¿Qué os parece las medidas del club para que vaya más gente al estadio? Esta rebaja de precios y los menores de 17 años al debajo pueden entrar gratis. Somos vuestros comentarios, Rosa. David Martínez dice: 20.000 personas en el campo estudiando, animando, primer paso para el ascenso. Y recuperemos la plata cuando sale el equipo. Y dice: me parece genial que no les asegura que tienen las generaciones. A los abonados no se les debe, no les debe mostrar, ya que el club, todas las salidas nos ahorra 15 euros. José Vicente dice, me parece perfecto, dejemos no de sustituir a los abonados. Yo soy abonado porque quiero, y bastante rebaja tengo que no me sale el partido ni cuatro veces. Y así llevo a mi mujer y estos 10 euros en el club, si no hubiera 20, pues no me iría. Manuel dice que le parece normal el comentario, no le tengo palabras, no le tengo tampoco. Alberto José, lo que tenga vamos ya con el hospitalente deportivo. Hoy entrenamiento a puerta cerrada. El técnico de Elche cuida al máximo los detalles, las pistas, el frente de un que está con Álvaro, como para los posiciones, una baja importante, gente que llegará más justito. En el Elche la baja de Carles Gil y la previsiblemente presencia de Pelayo en ese campo, donde estarán Manu Herrera en portería, en defensa Cheita y Pellerín como pareja de centrales. Cheita es el jugador de toda la segunda división que más balones ha despejado, 70 en los 8 partidos, y curiosamente entre ambos, entre Pellerín y Cheita, son los centrales que menos faltas han cometido, solo 8 entre los dos, a una falta por partido. Impresionante para tres centrales españoles. Lateral izquierdo Eduardo Bacar, lateral derecho Damián, en el centro estarían en el doble pivote Rivera junto a Mantecón, aunque ya tiene a Generello, yo creo que va a mantener a Mantecón. En la media punta estarían Pelayo por el centro, por la derecha, Chumetra por la izquierda, bien, pero también tiene la opción posible, posible, de que entrase Generello, en esa media punta, y no de la última, arriba por, pero vamos, yo apostaría porque va a seguir con Mantecón y que y luego un test serio, como reconocía el técnico blanco y verde tratándose de este entonces, que es el menos goleado de la categoría. Sí, sabemos que es un equipo de los cazadores, que es un líder, y evidentemente pues sí, sí que da la impresión de que va a ser un partido muy importante. No, no, porque creemos que no es suficiente, ¿no? Al final nos vamos repitiendo, es que todo va a ser difícil, pero sí que es cierto que los números de Numancia convierten a un rival a priori muy complicado, porque están cajando muy poquitos goles, se está defendiendo muy bien, pero además arriba tiene gente muy complicada, con lo cual evidentemente es un partido muy complicado. Sí, sí, pero será un Numancia de dos caras, casa donde va a ganar todo y pero fuera donde vaya un poco más. Creo que es un equipo sólido y difícil de ganar, sin más resultados. Evidentemente sí que parece que pasa, está teniendo más llegadas, no parece más gol, y fuera de un poco más. Sin embargo, a nivel de cazar, esto es igual, es un igual de complicado con las como fuera. Lo que sí que es cierto es que yo creo que además tiene un poco la presencia de partidas porque no tiene gente hacia arriba, se escucha muy bien. ¿Quién llevará la posición? No lo sé, la verdad es que creo que este partido va a ser muy bueno. Nosotros tenemos la verdad que pensamos que a lo mejor ellos no quieren tener con los partidos, sobre todo porque ellos tienen una muy buena contra, tienen mucha rápida, luego porque también es verdad que todos los partidos que estamos en el exterior, la mayoría de los equipos están intentando armarse un poco más, pensando en no hacer espacios. Pero al final volvemos a la descripción. Varios mini partidos, se le preguntaba al técnico de Elche si el hecho de escuchar semana tras semana, a pesar de estos magníficos números, un mensaje austero por parte de los futbolistas, un mensaje discreto, humilde, muy moderado, nadie saca pecho, si esto era una táctica teledirigida, si es que lo tenían en la cabeza, etc. Yo no les obligo obviamente a no les marco una línea en cuanto a hablar con ellos. Es verdad que obviamente se marcó una línea de pensar en el partido, de ser maduros mentales, para prepararnos para eso, prepararnos para la victoria, pero también prepararnos para la derrota. Yo creo que ellos, cuando yo les leo las declaraciones, los veo, sí que me gusta que dejen la línea, que los dos tengan línea impuesta, que la línea la que yo creo que ellos tendrían el trabajo. ¿Y qué opinaba sobre el primero que lo lanzó? El mensaje de que la primera derrota está cada vez más cerca y ahora también sus futbolistas en una. Sí, yo ya lo dije, igual que uno sabe que cada día se puede estar sensatas, serenas, con juicio, equilibradas, no actuales. Cuando esto me preguntó al entrenador, la información de los jugadores, bien por la gente, con el dribbling, hay que afrontar las cosas con naturalidad, y además de las cosas como se piensan, pues claro que es bueno que se interese por Fidel, y por Fran Escribá, y por Pellegrín, y por... se va primero y haciendo las cosas de maravilla. Buenísimo. Afortunadamente para la ciudad. También es cierto que están empezando a tomar la ciudad de la etapa dura. También, ya lo he escuchado, cuando está sacando la etapa de esa, que llegarán, eso sí, pero tenemos que tarde. Como yo, que estoy deseando que llegue, ¿no? También se le preguntaba el hecho de que esté viendo pocas lesiones. Esto lo decía yo. Cuando un equipo va bien, se lesiona mucho. Cuando va mal, tanto bien. Y en ese sentido, el técnico lo explicaba. Sí, no sé lo que pasaba. Sí que es cierto que nosotros en la carrera, todos los equipos de los que estamos en la carrera, de los que sabéis que es un partido de gimnasia, funcionarlo, disfrutarlo de material y de otras cosas. No solo los ingleses, sino que además tienes cada gana de estar aquí. Siempre son las primeras, pero están entrenadas en una de las primeras actividades de gimnasia. Además, pasa todo lo que es el entrenador de gimnasio, pues de pensar que es un buen material o un profesor o lo que tengan. Thank you. encuentros muy naturales. Y sobre declaraciones de algunos futbolistas, así hablaba. ¿Qué equipo es donde ha habido que dar la reacción a un jugador? Dice que ha estado en el equipo. ¿Qué equipo es donde ha habido que dar la reacción a un jugador? Les motiva a los jugadores que vengan muchos niños a los partidos, teóricamente más o menos de los niños, y a nosotros no, que nosotros hagamos un poco de se están afanando en que el domingo, en cuanto los jugadores salten al terreno de juego, se cante el aroma sevillano. Se ha empezado a enraizar, pues, una costumbre que lleva ya muchos años en los clubes, en España, en Sevilla, en Camp, en los clubes inglés, en la Premier, en Liverpool, se quitan los pelos, ¿no? Cuando se está dando al mismo tiempo, pues el himno de su equipo, sentimiento, en este caso, que estamos comentando que el próximo domingo está muy positivo, ya a punto de ponerse en práctica en el partido del playoff, en el partido de la finalísima central Granada, y Gonzalo Sergi consigue poco a poco instaurar en Baizar, como digo, esa costumbre que sería muy parecido a la ruta de los jugadores, no es para que lo en la comida, pero bueno, pues en este caso, 20.000 o 20.000 espectadores, o sea, que sería casi. Elche, 22 puntos, líder con 7 victorias, un empate, el único equipo invadido, segundo máximo goleador de la categoría, lo ha levantado en la categoría de los que está a 9 puntos de Elche, y el Elche es el primero de los que no jugaría el río. Es fundamental una semana más ganar este partido para seguir poniendo los pasos de por medio con los de río y con los perseguidores. Para terminar con la encuesta, Rosa, últimas reflexiones de los aficionados. Creo que las entradas es en Elche y en Numancia, que se miden el próximo domingo a las 12 del mediodía en el Estadio Martínez. También hay fútbol en tercera división, el Elche y el Gitano, que viene a vencer su primer partido en casa del Elche, juega en Catarroja el domingo a las 12 en el campo de Tierra de Ríos, en División de Honor, Torre Levante Elche, en el 12 y media en Torre Levante Ríos, en Liga Nacional Kelme, Racing Artemisí, el sábado a las 6. Y el Castellón de Elche del sábado a las 4 de la Ciudad Deportiva de Castellón. En segunda división, en el grupo 7, es por ejemplo el Martín Elche en el Mino, el domingo de la Corte de Martín de Pastura, en la mano de división de los amigos Elche Lucha y Castro Fiabres, sábado a las 7 y media de Fabián de Carlos, y en primera estata el grupo de masculino, San José de Total, porque tuvo la mano de a las 7 y media de la tercera división, fútbol sala, no hay jornada, esta fin de semana. También se disputa el primer torneo solidario para los padres Aqualay, que es el mismo que también se viene a la institución de la Comunidad de los Partidos de la Comunidad de la Diario Franquiverde.com, la web con la actualidad más completa del Elche Club de Fútbol. Primer equipo, cantera, afición, nuestro equipo al detalle. Diario Franquiverde.com, síguenos también en Facebook y Twitter. Diario Franquiverde.com, el diario de la afición. Elche Squash Club, nuevas clases dirigidas, yoga, zumba, el surfing. Ahora es el momento, apúntate al Squash, Elche Squash Club. Si quieres montar tu propia empresa con un mínimo gasto, Centro de Negocios Herrera 5 es tu solución. Centro de Negocios Herrera 5 te ofrece desde 60 euros mensuales, domiciliación de empresas con todos los servicios incluidos, domicilio social, fiscal y comercial, aviso inmediato de cargas urgentes y certificados oficiales, y bien sin coste, y disposición de despacho gratuito al mes. Más información en el teléfono 966-651-100.com. Centro de Negocios Herrera 5, en calle Juan de Herrera 5, Elche Parque Empresarial. Somos especialistas en tratamientos capilares. Ahora con nuevos tratamientos. Ven a SG Centros Capilares, los de siempre. Estamos en la calle Las Colinas, en el teléfono 96-543-4500. SG Centros Capilares. Marco Gómez, en Radio Express Marca. 11 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Hoy es jueves, pero como si fuera viernes, luego anunciaba el principio del programa. Rescatamos la quiniela de mañana, mañana no hay programa, así que ya estamos todos preparados, porque aquí tenemos a los Torrente, Mourinho, David Vidal y compañía. ¡Vamos a por la quiniela! Vamos a ver con la pesado, ¿eh? Hombre, un espacio pesado, ¿eh? Tiene usted un poco de mala baba, ¿no? Hombre, ¿qué? Si se ha trabajado, ¿eh? Si el Guadalajara es clara, si el Hércules es patada, ¿eh? Por Guadalajara. Y sería lógico, ¿eh? Ahí estamos, bueno. Y acabamos en esas casillas. Encontramos casillas número 3, Almería, Córdoba. Y tenemos al seguidor por excelencia. Muchas gracias, ya increíble. Me alegra que me presentéis así, Paco, porque es que esto es... Bueno, a ver, ¿qué pasa, hombre? Estamos aquí con el edificio que está en un día. Papá, hoy va a estar de leche. Ahí está, pero ya veremos, a ver, ¿no? Porque estoy... Estoy cansado de ver que esto no se me quiere, no como nada. Pero una alegría que da, ¿no? Hombre... Eso no te lo quita nadie. Ahora que tiene nueva novia y esa cosa... Hombre, la verdad es que... Tiene buena vista, tiene una modelo, tal... La verdad es que no me la puso cara. Con todo el respeto para las mujeres, pero es que tienen todos los famosos ahí, increíbles, ¿eh? Entonces, salimos con todos los famosos, entonces... Es que tiene que ser. Bueno, pues, Almería, Córdoba, vamos a poner... ¿Qué gana la mía, Almería? ¿Qué gana la mía? Ahí estamos. Mejor si quieres, ¿eh? Sí, se va a 8 puntos, por tanto. Bueno, pero es que mi tierra me tira a 8 puntos. Ahí estamos. ¡Venga, hasta luego! Continuamos, casilla número 4, Barcelona B, Sporting, y tenemos al mejor jugador de Europa. ¡Hola! ¡Andrés! ¿Qué pasa? ¿Y esta? Nada. Está el mundo del fútbol revolucionado. La misma sangre del que tenemos. Se llevan bien, ¿no? El mismo bueno, que no. Yo, para polvo, el de Dice que es un tipo muy, muy agradable también, no dan una mala patada que existe en la Enseñanzas han quedado para la familia. dejamos a David Vidal y continuamos carrera número 9, Lugo Murcia, y carrera número 10, Corucho Zamora, a el presidente de Mariano. Está la gente quejándose y está hablando de lo que está ya no sé qué es. Pensaba que era una agencia de matrimonio, próximo domingo a las 11:30 estamos aquí en directo desde el Radio Marca TDS sido un placer. Feliz fin de semana y puente. Hasta luego.